Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A Tapar la Calle. Tapar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos, un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. Saltando a la cuerda, a tapar la calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín, solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase la... A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 FM. Estamos aquí, que no se diga, que no se note, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Y a todos. Hoy estamos en Radio Topo, el grupo de peques de La Gusantina. ¡Bien! Y entonces vamos a irnos presentando de una en una. A ver, por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? Rafik. ¿Cuántos años tienes, Rafik? 5. Genial. ¿Y tú? Beatriz. Vale, Beatriz, ¿cuántos años tienes, amor? 6. Muchas gracias, Beatriz. Peques, ¿nos podemos acercar un poquito más al micro? Que así se nos escuchará mejor. 6. Ahí, súper bien. 5. Y esta personita que está aquí, ¿cómo se llama? Demba. ¿Y cuántos años tienes? 4 años. Muchas gracias, amor. Y a ver, ¿tú cómo te llamas? Ángel. ¿Y cuántos años tienes, Ángel? 5. 5 años. A ver, ¿y qué más personitas hay por aquí en la radio? ¿Está por ahí? Hola, aquí los mandos Iris, de técnica. Vale, yo soy Cata y también está María. Hola, soy María y estoy aquí de bailarina y acompañante de las peques y los peques. Animadora de Radio Topo. Y cambian de estos bebés. Vale. Y los mayores. Amores. Habéis dicho antes que os apetecía contarle a la gente que nos escucha qué cosas os gusta hacer en vuestro tiempo libre. ¿Alguien quiere empezar? Yo. Vale, puedes empezar, Beatriz. Yo también quiero. Luego todas tendremos un turno para contarle a la gente, amor. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, Beatriz? Pues jugar. Oye, ¿y a qué te gusta jugar? Pues al pilla pilla. ¿Y algún, ¿Y algún juego más? Sí. ¿Qué juego más? Pues a los globos. Wow. Es que son muy divertidos, ¿verdad? Se puede jugar a muchas cosas con los globos. Hay un tío que tenían agua. Ah, globos de agua. Sí. Qué guay. Gracias, Beatriz. Y también Blaze. ¿A qué? Blaze Run Tour. ¿Y eso qué es? Una breble que tiene un lanzamiento cuando tía pues da vueltas. Ah, es una cosa que da vueltas. Jo, pues yo no sé lo que es, la verdad. Un Blay. Ya, pero es que no lo conozco. ¿Tú, Cata, lo conoces? No tengo ni idea de lo que es. Mi hermano tiene en casa. Pues algún día igual nos lo puedes traer a la Gusantina y nos lo enseñas, ¿te parece? Mi hermano no me deja porque luego me pega. Vale, pues entonces nada, algún día podemos ir a tu casa y lo podemos ver, no pasa nada. ¿Te parece? Sí. Vale, genial. Vale, ¿alguien más nos quiere contar? Banana. Vale, creo que Rafi nos quiere contar algo. A ver, Rafi, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Jugar al escondite. ¡Wow! ¿Al escondite? ¿Y dónde te sueles esconder? ¿Cuáles son tus sitios preferidos para esconderte? No me acuerdo. Vale, ¿y a qué más te gusta jugar, amor? A un juego de móvil. Vale, ¿y juegos con los que estén otras personas? ¿Que puedas jugar con tus amigas y tus amigos? Anda. También juego con mis amigos. También juego con mis amigos. Muchas gracias, Rafi. ¿Nos quieres contar algo más que te guste hacer? Sí. No. Vale. Yo sí. Pero esperamos un segundo que hablen el resto de personas, ¿vale, amor? Espera. A ver, ¿alguien más? Hay un nudo. Demba, ¿nos quieres contar qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Sí. A ver, cuéntanos, que estamos deseando escucharte. Me gusta hacer videollamadas con mi mamá. ¿Te gusta hacer videollamadas con tu mamá? Sí, y con la profe. ¿Y a quién llamas? Pues a la profe que se llama Ana. Ana, vale. ¿Le quieres mandar un saludo a tu profe? Vale, pues un saludo a Ana. ¿Y algo más que te guste hacer? ¿A qué te gusta jugar, Demba? No, al pilla-pilla. ¿Te gusta jugar al pilla-pilla? ¿Y algo más? No. Vale, pues muchas gracias, Demba. Y aquí tenemos a Ángel. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta darle abrazos a mi papi. ¡Guau! Wow, seguro que a él también le gusta que le des abrazos. ¿Y qué más te gusta? Darle besos. ¡Guau! Wow, ¡pero qué amoroso! ¡Qué suerte! ¿Y algo más que te guste? Pues yo mando como mi papá. ¿Qué manda como su papá? ¡Ah, guau! Wow. Vale, ¿nos quieres contar algo más, Ángel? A ver, cuéntanos. ¿Sabéis que yo como kiwi? ¿Kiwis comes? ¿Y eso qué es? Sandía. ¿Y eso qué son? Pues comida. Y yo como sandía también. La sandía está muy buena. Sí, muy buena. ¿Os gustan las frutas o qué? Y las uvas. Y la sandía está muy buena. Las uvas y las fresas también me gustan. Wow. Y las que compró mi papá también. Y la Coca-Cola. Y me compró de todo. Ganchitos. ¿También te gustan los ganchitos? Vale. ¿Alguien más nos quiere contar qué le gusta de comer? Yo sí quiero. Vale. Demba, ¿nos quieres contar qué te gusta de comer? A ver. Me gusta comer macarrón y espagueti y manzana y también uvas y también un bocata. Vale, ¿alguien más nos quiere contar? Vale, Beatriz. Pues a mí me gusta comer en casa, pues tarta de chocolate. Y nata. Wow. Y también bizcocho. Wow. ¿Y tú, Rafik? Y mandarinas. Muchas gracias, Beatriz. Y uvas. ¿Y a Rafik qué le gusta comer? Un cubo. Le gusta comer cubos. Me gusta comer manzana. Y también... Y a mí también. Macarrones. Y también espaguetis. Espaguetis. Oye, Peque, si normalmente... Ocha. ¿Vosotras dónde coméis? ¿En casa o en el comedor del cole? Ya sé, en el comedor del cole. Tú, Beatriz, en el comedor. ¿Y tú, Rafi? Del colegio tenéis. Del colegio tenerías. Comedor. Y también mi espera, niña. Beatriz, espera, que creo que va a hablar Rafi, cariño. En el comedor. ¿De qué colegio? ¿Tú también en el Tenerías? No. ¿Tú a qué colegio vas? A Paciente de Paul. A San Vicente de Paul. Y Demba también va al colegio Tenerías. Vale, pero eso que no lo cuente Demba, amor. Demba, ¿tú dónde comes? en el cole. Vale. ¿Y tú, Ángel, dónde comes? Yo como en Juslibol. ¿En Juslibol? Y ahí... ¡Qué suerte! Y ahí tengo mi gallo. ¡Guau! Wow. ¿Y qué más tienes en Juslibol? ¿Por qué vas allí? Porque voy a echar muchos gallos a pelear. Pero oye, ¿quién está en Juslibol? ¿A quién vas a visitar? Voy a visitar al tío Titi. ¡Ah! ¡Guau! Wow. Pero no conozco ese nombre. ¿Sabes que también tiene gallinas que pican? Hola. ¿Te han picado alguna vez? No. Ay, qué suerte, menos mal. Pero a tu tío sí. Oye, Ángel. ¿Y cómo es que tiene? ¿Con mamá o papá? Un segundo, amor, a ver. Ángel, ¿cómo es que tiene gallinas? ¿Las tiene ahí en su habitación o qué? Las gallinas. No, no. Te pregunta Iris que cómo es que tiene gallinas, que si las tiene en su habitación o dónde están las gallinas. El tío Titi guarda sus gallinas y sus gallos en jaulas. ¿En jaulas? ¿En las jaulas? Sí, porque pican. Ah, claro, pero tiene... ¿Qué comen las gallinas, Ángel? ¿Tú lo sabes? Comen comida. Claro, ¿cuál tipo de comida? Pero comida de gallo comen. Ah, claro, comen comida de gallo y de gallinas. Pero, ¿es de bolitas? ¿Son de bolitas o de comer de mayores? ¿Qué forma tiene la comida? ¿La has visto? Sí. O hace así. ¡Cu, cu, cu! Dice kikiriki. Muchas gracias. Una conversación de gallos y gallinas. ¿Qué decías? Una cosa. A ver, ¿qué nos quieres contar, Beatriz? Pues que yo fui a un colegio con piscina. ¿Y cuándo? Y yo también. Pues hace mucho. Hace mucho. Igual en verano. Sí, en verano. ¿Y ese colegio era el Tenerías o era otro colegio? No. ¿Era otro colegio? Sí. ¿Y qué tenía? ¿La piscina en el patio o qué? Sí. ¡Jo, qué guay! No, teníamos una manguera. ¡Ah, teníais una manguera! Wow, sí. ¡Qué divertido! Y la manguera iba de verdad. Sí. Y entonces la usamos para andar, pues, para bañarnos. ¿Y eso? Y también tenía un y luego me cambió mamá de un cole y me llevó un cole, pues, con animales. Con caballos y vacas. Pero bueno, qué cole más chulo, ¿no? Que tenías animales. ¿Y qué hacíais con los animales? Pues les damos de comer. Y uno estaba sangrando. Vaya, ¿estaba malito o malita o qué? No. ¿Qué le pasó? Porque uno comía piedras. ¡Uy, va! Pues claro, se haría daño. Y por eso se hacía daño. Vale. En la nariz, casi en la nariz. Oye, una cosa, equipo de peques. ¿Qué? Que estamos aquí hablando de... Aragón TV. Aragón TV, sí. También podemos hacer publicidad de Aragón TV, si quieres. Pero aquí que estamos muy a tope entre gallinas, gallos, caballos, Aragón TV, de todo. ¿Qué os parece si ponemos una de las canciones que habéis pedido? ¿Os parece? Yo voy a cantar. Sí. Venga, la voy a poner y que cante. ¿Y puedo cantar? Y que, hombre, claro. Si sabes y te la sabes. Yo me la sé una. Pues venga, a tope. ¿Esa qué es? No se oye. ¿No se oye? ¿Se la quieres dedicar a alguien, Rafik? Con zombies y piratas, con hadas y con... Me sube un poco más. Wow, Peques, no había escuchado nunca esta canción. ¿Y esta canción de dónde sale? A ver, no, Rafik. No, no lo sabemos. Rafik, ¿no lo puedes contar tú que la has elegido? Vale. A ver, Rafik, cuéntanos esta canción. Tengo ¿cómo la has conocido? Lo he conocido cuando... A ver, cariño, acércate un poquito más al micro. Lo he conocido cuando había visto a su hermano. Ah, cuando habías visto al hermano del que canta. No, al hermano pequeño. Se llama Leo. Ah. ¿Y hacen canciones? O han dicho que hacían retos, ¿no? ¿Hacen diferentes retos? Sí. Ah, mira, qué guay. Oye, aparte de esta canción que habéis elegido, antes, viniendo por el camino, me habéis contado que queríais enseñarnos unas canciones que queríais cantar. ¿Alguien de aquí ha dicho que quería cantar alguna canción? Demba. Demba, ¿verdad? Sí. Demba, ¿estás por ahí? Sí. Oye, Demba, ¿y nos quieres cantar una canción? Sí. Pues si te acercas al micro, cariño, te escucharemos. Es... Rumba parumba, con nuestra memoria nos vamos cuidando. A la prehistoria, rumba parumba, con esta memoria, nos vamos volando a la prehistoria. ¡Wow! Muchas gracias, Demba. Nos vamos volando a la prehistoria. Oye, ¿y esta canción? ¿Dónde la habéis aprendido? En el Porque cole. Es que además, antes he visto, bueno, más que he visto, no, he escuchado que Ángel también ha cantado esta canción. Sí, creo que Ángel quiere contarnos algo, ¿verdad? A ver, amor, es un momento. Ángel, amor, ¿querías hablar? ¿O le decimos a otra persona que quiera hablar? ¿Sabéis que mi padre ha ido a casa del tío y ha cogido un pollito y más pollitos, solo dos que eran del tío gordo y los lo dejó y los llevamos a Juslibol? O sea que es que en Juslibol tenéis un montón de animales, porque si ahora también hay pollitos. Sí. ¿Y hay más animales? A ver, ¿cuáles? Está Gilombres, que es el perro grande, ¿sí?, que le mordió a un pollito. Sí, chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu ¿Puedo hablar mucho? Sí, tienes un ratito. Puedes aprovechar un ratito para hablar, aunque luego pueda hablar otra persona, pero aprovecha si quieres contarnos algo. Los piratas del Caribe. Dale, ahora puedes hablar, amor. ¿Sabes que mi prima tiene un perro que está un poco más marrón, muy marrón? ¿Y cómo se llama el perro de tu prima? Pues yo no lo sé. ¿Y qué tal? ¿Se porta bien el perro? No. ¿Y eso? ¿Por qué? Es que es poco malo. Oye, Ángel. Pero que lo crees es malo y... Ángel, ¿tú tienes perrito? Sí. ¿Y cómo se llama tu perrito? Que es que yo creo que a veces lo he visto, ¿verdad? Se llama Kira. Ah, es perrita, se llama Kira. Oye, ¿y alguien de aquí tiene algún animal más? A ver, vamos a ver si Demba, Beatriz o Cata o yo tenemos algún animal. ¿Alguien tenéis animales de esta sala? Sí. ¿Puedo quedarme los circulares? Sí, te los puedes quedar, amor. No. Demba, ¿tú tienes algún animal? No. Yo ¿Y tú, Beatriz, tienes alguno? No. ¿Y tú, Cata? Yo tengo dos gatitos. Oh, son chico o chico. Son dos chicos. Y se portan muy bien. Mira, ahora viene Rafik, que le podemos preguntar también. Sí, Rafik, estamos hablando. Ay, es Rafik. Tenemos algún animal. ¿Tú tienes algún animal en tu casa? Rafik tiene un animal en casa. Yo tengo animal. ¿Y tú, Iris, tienes algún animal? Yo sí, yo tengo una perrita también en casita. Wow. ¿Y cómo se llama? Se llama Boira. ¿Tú tienes? Oh. Igual alguien ha visto... Yo tengo un gato. ¿Es chico o chico? Que es súper grande. ¿Y muy gordo? Sí. ¿Y cuántos años tiene? Pues no lo sé, le tengo que preguntar. Pero tienes que poner el nombre. Pero se llama Noah. ¿Pero cómo se lo vas a preguntar? Pues preguntándole, ¿no habléis vosotros con los gatos o qué? Yo no tengo, no me preguntes. Vale, pues ya hablaremos con gatos y gatas para que os aprendáis a comunicar. Le podemos preguntar a Ángel, porque Ángel, que conoce tantos Ángel. Animales... Ángel, ¿tú hablas con los animales o no? No, Carlo. ¿No? No. ¿Y juegas con ellos o no? No. No. ¿No juegas con ellos? No. O sea, tú solo los vas a ver. Porque son muy pesados. Pero sí que cogí a un gallo para pelearlos. Ah, vale. O sea, tú los llevas para que jueguen entre ellos, ¿no? Peleen. Oye, pequeñas, pequeños. ¿Queréis contar algo más? ¿O queréis que pongamos ahora una canción? Sí, yo quiero. Yo sé una hablar. Canción. Yo sé una cosa. Yo sé que hablarte. ¿Qué nos quieres contar, Beatriz? Pues... Pues a mí... Amor, tienes que hablar al micro. Pues a mí me gusta... Pues cantar. ¿Te gusta cantar? ¿Y quieres hacer una demostración? Sí. ¿Sí? Bueno, pues puedes aprovechar y cantar, que además tienes un micro delante. ¿Quieres cantar, Beatriz? Sí. Venga, pues a cantar. Pues hoy te quiero hablarte de mis héroes que me dieron clases de este día. Que me dice hasta la princesa que me envió la ley. Si me preguntas a mí, ellos aprendí. Hay personas que tienen apenas de ti. Que hay que ser imposible. Una sanción. Desde el león que se hizo rey. Hasta la pinchera que me envió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí. Hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorarme tranquiliza los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees. Porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Enamórate de aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno, era ese. Ojalá significa familia, familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté y que nunca es tarde para ser joven. ¡Wow! ¡Vaya cantantes hay en Peques! ¡Esto es impresionante! ¡Impresionante! Oye, Cata, igual tenemos que ir cerrando este programa de hoy de Peques. ¡No! Oh. Oye, se nos ha pasado el tiempo volando, ¿eh? Sí. Vamos a recordar que este sábado aquí va a jugar el Calderete. Jugará a las 9 en el Tenerías. Los más peques y los más mayores a las 10 en Zuera. Así que vamos a desearle mucho ánimo al Calderete. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 7:30. Y seguimos en Radio Topo 101.8 de FM. ¿Alguien se quiere despedir? ¿Podéis aprovechar para despediros de alguien o me enviar un mensaje a alguien? Beatriz. Adiós, mamá. Adiós, Kevin. Adiós, Amir. Adiós, Camina. ¿Y tú, Ángel, te quieres despedir de alguien? Adiós, Camina. Adiós, Diego. O decirle adiós, algo a alguien. Saludar a alguien. Decirle algo a alguien. Hola, papi, te quiero mucho. Ay. Oh, qué romántico. Cuando amor. Ya nos podemos ir a las peques para dar. Sí, qué suerte. Tenemos mucha suerte, yo la verdad. Yo quiero mucho a mamá y a papá y a mis hermanos. La verdad es que es impresionante que en estos cuerpos tan pequeñitos haya tanto amor, ¿eh? Increíble. Una esas pasada. Como... ¡Molan! ¡Se merecen una ola! ¡Ué! ¡Otra ola! ¡Ué! ¡Un tsunami! Vale, muy bien, pues nada, peques. Nos despedimos de Zaragoza y del mundo entero hasta el próximo adiós. Programa. ¡Hasta juego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta juego! ¡Hasta juego! ¡Hasta juego! ¡Mamá, te quiero! ¡Adiós! ¡Mucho ánimo, Colombia! ¡Vamos! Me gustan tanto los barcos, lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz de princesita rosada que me quieres regalar. Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son veneno en el mar? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa, pintemos un arco iris de color libertad. Te pido un bebé chiquito para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste.